se llega el fin de semana, yo me voy a pasear a la pulga. Se me pega mi esposa Damiana y se pierde buscando cosas de segunda. Voy buscándola en todos los puestos, pues Damiana es red de pulguera. Y por fin al rato le intercepto elote en la mano y mis chivas que lleva. Un pico, una pala y un asadón, cazuelas y platos, revistas de amor, cubiertos y tazas, adornos y chanclas, casetes piratas, háganme el favor. Pulguera, pulguera, le digo a Damiana, a pulgas y tianguis tengo que llevarla. Pulguera, pulguera, le digo a Damiana, segunda que ve, segura comprada. Atareada en un garajito contando morralla. Ya estaba Damiana tratando un colchón, un par de zapatos y un televisor, mientras se probaba un abrigo de lana con todo y bufanda con este calorón. Pulguera, pulguera, le digo a Damiana, a pulgas y tianguis tengo que llevarla. Pulguera, pulguera, le digo a Damiana, segunda que ve, segura comprada. Pulguera, pulguera, le digo a Damiana, a pulgas y tianguis tengo que llevarla. Pulguera, pulguera.